Amigos oyentes de opinión, estamos en esta segunda parte para ir observando una serie de aspectos referidos a la coyuntura política de nuestro país. Y para este fin es pertinente mencionarles que actualmente, como decía Richard, hay una serie de situaciones por esclarecer en el contexto político, como el diferendo con Chile que está dilucidándose en la Corte de Haya. Pero adicionalmente, esperemos de que la próxima oportunidad el señor embajador Hugo de Cera nos pueda ir esclareciendo cómo estamos con Ecuador. ¿Realmente el conflicto limítrofe con Ecuador está totalmente resuelto? Porque hace aproximadamente, Richard, unas dos semanas atrás se vio toda una serie de revueltas y de protestas, especialmente de los pobladores de Iquitos, ¿no? En el sentido de que ellos estaban totalmente opuestos a ese acuerdo que se ha instituido durante el gobierno de señor Alberto Fujimori, ¿no? Y obviamente con la participación del señor Montesinos, ¿no? En la que había una serie de cuestionamientos con respecto, por ejemplo, al uso de la zona del Amazonas, ¿no? Que era incluso asignado como parte del territorio ecuatoriano y que esto estaba generando una serie de problemas. Consideramos de que este tema también de Ecuador debía estar debidamente esclarecido. Si realmente ha sido el acuerdo totalmente coherente, favorable para nuestro país y obviamente respetando los derechos que le asiste a Ecuador, o es que efectivamente se ha vulnerado los derechos que nos corresponde a nosotros como peruanos, ¿no? Porque indudablemente esto ha generado una serie de situaciones de protesta y de obviamente reclamo de la población de Iquitos, especialmente que está conmovido, está preocupado por el hecho de que ya comiencen a observar en estos días probablemente cómo paulatinamente incluso embarcaciones ecuatorianas vayan ubicándose y vayan comenzando a tomar posición de esta zona importante que corresponde obviamente al territorio peruano. Bueno, al final los territorios, especialmente en zonas limítrofes como Chile y Ecuador, siempre están en cuestionamiento permanente. Ha habido ya algunos acuerdos que se están tomando. Hay por dilucidar la parte de la zona del sur, de qué manera se va a ir delimitando esto. Ya está ya contextualizado en la Corte de Haya, del Haya. Sin embargo, nosotros como ciudadanos peruanos, obviamente decimos la integración latinoamericana. Yo creo que eso es lo que debemos aspirar, el hecho de que todos nuestros países se vayan integrando paulatinamente, de manera tal que el intercambio sea mucho más fluido. Pero en ese sentido, Richard, yo creo que hay bastantes avances. Por ejemplo, da mucho gusto, y esto es importante mencionarle a todos los amigos de opinión, que, por ejemplo, cuando tú te desplazas a Chile, ya puedes viajar simplemente con tu DNI, ¿no? Esos acuerdos bilaterales que se han ido generando son muy importantes para el intercambio, no solamente de turistas, el conocer otras regiones o países limítrofes con el nuestro. De igual modo para Brasil. O sea, a Brasil perfectamente puedes ir con tu DNI, ya no requieres el pasaporte, así que no se esfuercen en ir a hacer sus gestiones de pasaportes, por ejemplo, para estas instituciones que actualmente nos dan los famosos pasaportes. De igual modo, para Ecuador y Colombia, podemos perfectamente trasladarnos a conocer otras realidades que en algo nos parecemos. En el fondo, los latinoamericanos somos similares, hay ciertas particularidades, pero es importante conocer. O sea, el turismo hacia afuera con los países que estamos limitando actualmente es mucho más sencillo, a excepción de Venezuela, que sigue poniendo sus restricciones en la posibilidad de comenzar a validar el DNI como un documento oficial de paso, incluso de ciudadanos peruanos que quieran desplazarse hacia estas zonas. Entonces, en realidad, el proceso de integración latinoamericana se está dando paulatinamente. Yo creo que eso es un gran logro, Richard. ¿Qué comentas? Exactamente, doctor Máximo Charapaqui, bienvenido al programa. Claro, como estamos aquí presentes siempre. Exactamente, todo el mundo espera de que este diferendo limítrofe entre Perú y Chile se solucione pronto, porque la gente está esperando que todo se llegue a una solución concreta y razonable, porque a la gente le interesa más que todo hoy día estar conectado. Usted mismo lo ha dicho, que haya libre acceso a los otros países para que uno pueda no solamente hacer turismo, sino hacer negocios. Claro. Dado que ahora Perú, la economía peruana está avanzando, las empresas se están expandiendo y se están internacionalizando. Eso indica mucho de nuestra economía y a la vez ayudaría bastante de que los países no tengan conflictos limítrofes que podían obstaculizar estas vías que son de integración regional en Latinoamérica, ¿no? Bueno, al final yo no sé si al pueblo peruano le interesen los conflictos limítrofes o también es una estrategia más política y militar que realmente responde a la necesidad del pueblo, porque yo tengo una opinión, por ejemplo, la integración es importantísima, el hecho de que estas barreras de fronteras sean totalmente superadas, me parece que es importante, al menos al final, mira, imagínate que si bien es cierto hay un nivel de encerrarse cada uno en su frontera y un criterio casi político de comenzar a delimitar bien nuestras fronteras. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno viaja pues a Europa, a otros países, da mucho gusto que al final los sudamericanos somos los mismos, ¿no? O sea, te encuentras con un chileno, parecemos hermanos, ¿no? Parecemos haber nacido en el mismo barrio aquí en el Perú, en una zona de Lima o de provincias, y todos al final nos confundimos. O sea, todos somos los peruanos, los chilenos, los argentinos, que también tienen todos sus atisbos o sus ínfulas de algo más que los latinoamericanos, pero en el fondo todos somos lo mismo, nos unimos, confiamos entre nosotros y vamos muy bien. Bueno, ahora sí, Richard, tenemos la participación del señor Javier Díez Canseco, ex congresista de la República, dirigente connotado de la izquierda peruana, líder del PUN. Yo no sé que si al final todavía sigue existiendo el PUN. Yo recuerdo desde las épocas universitarias haber estado de alguna manera simpatizando con algún movimiento de izquierda y estamos en ese proceso aún, nos mantenemos, ¿no? Sin embargo, queremos ver cuál es la opinión y obviamente le damos la bienvenida al ex congresista, al señor Javier Díez Canseco. Estimado don Javier, bienvenido al programa Opinión. Muy buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes y de poder saludarlos y por su intermedio a todos los amigas y amigos radioyentes. Estimado Javier, ¿cómo estamos en la izquierda? A ver, o sea, ¿cuál es actualmente la coyuntura política? ¿Cómo es? Veo que hay un proceso de reagrupación, de reorganización. ¿Finalmente la izquierda está unida en el país o aún seguimos cada uno por sus lados? Bueno, después de más de 20 años de que desapareciera la Izquierda Unida por un fraccionamiento entre las fuerzas que le dieron nacimiento, a pesar de lo que había implicado la lección de que la unidad era un elemento fundamental para el avance y para la victoria que nos permitió conquistar la mitad de los gobiernos regionales del país, la izquierda se dividió. Hace 20 años, después de un largo periodo, hace poco más de mes y medio, se ha desarrollado aquí en la ciudad de Lima un primer encuentro de las izquierdas por la refundación de la República. Y se ha abierto en este encuentro un intercambio entre hombres y mujeres de izquierdas, algunos militando en determinados partidos, otros sin militar en partidos independientes. Se ha abierto un campo de intercambio y de búsqueda de un reagrupamiento de opciones de izquierdas en el país, reconociendo matices y diferencias, pero colocando por delante lo que nos une: la lucha por una sociedad igualitaria, una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, que reconozca la diversidad, que se ampare en un principio de justicia social en el manejo de la economía, que recupere la soberanía del Perú y los peruanos sobre sus recursos naturales y sobre su destino, y que conduzca al Perú en un proceso de unidad con los sectores que en América Latina están batallando por el cambio y la transformación de sus países para lograr desarrollo, justicia social y auténticas libertades para nuestros pueblos. De manera que hemos iniciado un proceso de reagrupamiento de fuerzas que en algunos lugares del país se está plasmando también en un esfuerzo de construcción de frentes o alianzas regionales que van a postular para hacer gobiernos en las regiones y que tienen importante opción de victoria. Esto podría ser así en lugares como Puno, bajo la candidatura del doctor Alberto Quintanilla, o de Cusco, bajo la candidatura de un dirigente rondero, que es a su vez candidato a la presidencia regional en Cajamarca, o podría ocurrir así también en espacios como Junín, donde postula Vladimir Cerrón a la presidencia regional, siendo la candidatura de mayor opción, entre otros lugares del país donde este proceso puede tener curso. Ah, interesante, estimado señor Javier Canseco. Le voy a pedir, vamos a hacer una pausa e inmediatamente retornamos con sus importantes declaraciones.